Jesus for no price. Buenas noches, emisión número 337. ¿Por qué lo recita? Dice 337. Porque dígalo bien. Decirlo, hay que decirlo así, lentamente. Pero dígalo bien, que sin chala. Lento. ¿De cómo? Típico de viejo quiñelero. Lo parió. ¿Y qué es el 37? Esperá, ¿te acordás que teníamos un teléfono que terminaba en 37 antes? No, sí, sí, sí. Pero ¿cómo era que decía? Los pinos, los hermanos, ¿cómo era que decía? No. ¿Sí? Los huevos eran, no sé, qué sé yo. Bueno, arranquemos con esto que se llama No Class. ¿Está usted está mirando el partido? Bueno, bájele el volumen. Usted agarra, diría Sutil. ¿Agarra? Y le baja el volumen, deja de escuchar a Pablo Girard, ese pelotudo de Barsky, o los tarados de ESPN. Y usted escucha el programa este, escucha buena música y mira el partido de fondo, ¿no? Hoy tenemos un programa especial. ¿Sí? Sí. Ah, mire usted, qué bueno. Sí, nos hemos puesto de acuerdo en hacer un programa especial, dedicado además que estamos esperando a los chicos de la banda, ¿no? Que en cualquier momento van a llegar, sí, en cualquier momento a los vienen. Invitados. Nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer un programa hoy dedicado a las chicas. A las chicas. ¿A qué chicas? A las chicas músicas. ¿Chicas de Musare? Ah. A las músicas. O sea, todo hecho por mujeres, música hecha por mujeres o cantantes mujeres. Ah, bueno, no sé si todas mujeres. ¿Qué será? Cantantes mujeres, por no. Eso dije. A la manera No Class. No serán las obvias, no espere escuchar las cantantes o las bandas obvias. ¿Que no van a poner estas gansas que ustedes saben? ¿Hoy no. Sí puedo poner a Lali? Sí, me cae bien. A mí también me cae bien. Me cae bien. No como canta, pero me cae bien. Hace un tiempo me cae muy bien. No, me da miedo. No por lo que canta. Creo que me equivoqué de programa. No, yo creo que no. No por lo que canta. Canta unas pelotudeces, pero... Si no, ¿a quién se le enfrenta? ¿A quién se le para enfrente? ¿A quién se le para de mano? Tal cual. Bueno, diga las redes sociales y vamos a arrancar con las redes. Vamos a las redes sociales. Bueno. Tire. Facebook. ¿Cómo era que se llama esto? YouTube. En todos lados. No Class Metal Radio. Ahí está. No, en todos lados no. Si usted nos quiere seguir en Blue Sky, usted agarra y pone arroba No Class Radio punto BSKY punto social o social. Ahí está. Y ahí nos sigue. Bueno, ya está, basta. Ahí está. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sabes qué? Vamos a presentarnos. No nos vamos presentamos. En apuro no nos presentamos. Señor Claudio Brancati, a mi derecha. Con una sola T. A mi izquierda, Mr. Willy Araya. Como debe ser, a la izquierda. Y más a mi derecha, el señor Gonzalo Sutil. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Gonza, querido? Bien, acá andamos. Sutil. Brancati. Me quiere, listo. Y operando opera? Todo, claro. No grite, me está matando, no grite. Claro. ¿Quién opera? ¿Quién opera? El señor Luis Sarmiento Pozza. El Salteñator, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué tal, muchachos? Muy, pero muy bien. Denos un comprendido, ahí está. Vamos a bajar el volumen de estos servidores porque me están matando. Sí, estamos gritones, me parece. ¿Estás? ¿Estoy? Está, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música? Programa dedicado, chicas, te toca a ti. Arrancamos, vamos a abrir. A ver. Antes que nada, sí, recuerdo que nos pueden ver a través de Twitch. ¿Cuál es la dirección del Twitch? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la dirección de Twitch? Usted agarra y escribe twitch.tv/mixtaperadioar. Y ahí nos vas a ver y no solo escuchar decir boludeces. Va a ver las boludeces que hacemos acá detrás del micrófono también. Mientras no estamos al aire, exactamente. Bueno, vamos a largar, largamos. ¿Ya estamos? Estamos. Vamos con esto. Vamos a arrancar. El primer tema de la noche es todo suyo. Vamos a arrancar con un tema del álbum. El nombre es en francés, así que puedo llegar a pronunciar cualquier cosa. Pero yo no puedo corregirle, es un idioma por que suerte, odio. Es un idioma que odio. Me alegro mucho. El álbum se llama Coupe d'État. Coupe d'État. ¿Qué quiere decir golpe de Estado? ¿De quién hablamos? De los Plasmatic. ¿Recuerdan a los Plasmatic? Es el tercer disco de la banda Plasmatic, la banda liderada por la inolvidable Wendy Orleans Williams. Y vamos a escuchar un tema de ese álbum, de Coupe d'État, editado en el año 1982, que no lo voy a anunciar. Usted escúchelo y si no lo conoce, y bueno, haga lo que quiera. Vámonos más. Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida que vive metal, carajo. Estamos escuchando No Class. Bueno, así pasó la versión de No Class de los Plasmatic. Sí, del año 1982, del álbum Golpe de Estado. tema de Motorhead, nunca se olviden que existió Motorhead y que tocaban rock and roll. Y se acaba de abrir la puerta, hizo cubí la puerta. ¿Se escucha? ¿Se escuchará? Bueno, sigamos con esto. ¿Sigamos con esto? Sí, señor. Pero antes de seguir, vamos a escuchar un poquito de lo que está sonando de fondo. I am the Antichrist. Hoy, ¿qué suena hoy de fondo durante todo el programa? El disco Show No Mercy de Slayer. Un disco del año 1983. El primer álbum de estudio, como diría Wikipedia, de la banda estadounidense de thrash metal Slayer. Slayer. Bueno, siga usted, dele usted. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, es el turno de Girl School. Girl School. Usted puso recién a la banda liderada por Wendy O. Williams. Exactamente, de Plasmatic. Amiga, amante o algo tuvo que ver con Lemmy. Ponele. Bueno, vamos ahora con las Girl School, que también tuvieron algo que ver. Son con... Son Motorhead femenino. Con Motorhead, exactamente. Las Girl School es una banda británica, para que no lo sepa, una banda inglesa de heavy metal, conformadas por mujeres. ¿Sí? Todas sí, chicas. Todas chicas, esa. Acá sí. Todas chicas. Están consideradas el movimiento New Wave of British Heavy Metal, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué más tengo acá? No sé, si no sabe usted. Tengo los miembros actuales. Lea los miembros actuales. Kim McAuliffe es la guitarra rítmica y voz desde el comienzo sí, hasta señor. Hoy en día. Sí, señor. ¿Sí? La batería, Denise Dufort, también es original. Es original. Del 78 hasta ahora. Tracy Lamb en bajo. Sí, ¿sí? señor. Con idas y venidas, pero bueno, sí, señor, es la que toca ahora. Sí. Jackie Chambers en guitarra líder y voz. Bueno. Del 99 hasta ahora. Bueno, tienen 15 discos. Perdón, la última que nombró. Jackie Chambers. Está reemplazando a Kelly Johnson, que falleció hace muchos años. Bueno, tienen 15 discos en su haber. Sí, señor. Y lo que vamos a escuchar ahora es su última producción, que es del disco del 2015. El disco se llamó Guilty as Sin. Culpable como el pecado. Ahí va. Y el tema es Come the Revolution, las Girl School. Breaking point, and the lion starts to roar. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral. Les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanta el metal, vieja. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 40 26. ¿Qué escuchamos recién? Girl School. ¿Y el tema se llamaba? El tema se llamaba Come the Revolution. Y vamos a la revolución, sí. Señor, es hora, señor, es hora. Bueno, el ¿cómo seguimos? Sin el disco. ¿Cómo seguimos? Vamos a la revolución, sí, señor. ¿Cómo seguimos? Golpe de Estado antes. Bueno, ¿cómo venimos hoy, eh? La mierda. Sin querer nos vamos acomodando, ¿eh? Sin querer, porque no fue a propósito, vamos. ¿Cómo seguimos? Bueno, ¿cómo seguimos? Mandaste un audio vos, mandó... otro acá, Brancati. Sí, señor. No me quiere, vos sabés no te que... quiere, no, no sí. Te quiere. No te... Ah, espera. Un segundo, por favor. Cambiamos de operador. Preséntese, por favor. Ah, verdad. Hola, buenas noches. Soy Loren. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Maneje bien la nave esta, pues si no nos vamos toda la miércoles. Bueno. Vamos. Bueno, vamos a escuchar. No sé, por ahí te suena el nombre Chastain. Sí. Un tal David. David Chastain. Un señor que graba disco con 800. David Chastain, Chastain, David, no sé cuánto Chastain. 8.900 discos. Sí, pero vamos a escuchar a la formación que, digamos, más ha tenido relevancia a mi gusto de todo lo que ha hecho. Y que tiene a una señorita en la voz. La señorita en cuestión, estamos hablando de Leather Leone, la banda, por supuesto, como acabamos de decir, Chastain, de su quinto álbum, salido en el año 1990, llamado For Those Who Are, el cual... No me haga caras, Brancati. ¿Sabe que mi speaking English... ¿Por qué me hace esto? ¿Sabe que mi speaking English ¿por qué me hace es very good? Continúe, no. Continúe, Mr. Gonza, continúe. Bueno, este disco... tiene entre todos los temas, entre los 10 temas, un cover del tema Barracuda de Heart, que cuenta con la participación de un par de personas más, pero no vamos a escuchar este tema en cuestión. Yo le iba a preguntar de qué persona, la típica pregunta amiga, siga. ¿Y qué querés que te diga? Ann Wilson, Nancy Wilson. Ok. Las hermanitas Heart. Escúcheme. Exactamente. Está contestado. ¿Y de qué año me dijo es este disco de Leather Leone? ¿De Chastain? 1990. Ah, de aquellas épocas, sí. Del 21 de julio de 1990, si quieres que sea más específico. No. Qué barra, qué grande sutil. 21 de julio es cáncer. Qué grande sutil. Dura 49 minutos 06 segundos. No sé, ¿algo más necesitas? No. Ya, me parece que eso de la duración chamuyó, pero no importa. Sigue. Sí, es incomprobable. Bueno, vamos a escuchar el tema que es el segundo de esta placa y que da nombre a esta placa. For Those Who Are. Fortose Wodare. For those más, for those juder. Cuanto más caras haga, peor lo voy a pronunciar. Eso es para aquellos quienes se atrevan. ¿Y el tema se llama? El tema se llama Fortose Wodare. De la banda Chastain. Yeah! Bueno, así pasó. ¿Quién pasó, amigo sutil? David Chastain, de la banda Chastain, ¿no es cierto? Junto con la señorita Leather Leone. Leather Leone. Muy bien, ¿y cómo seguimos? ¿Qué lo tiró, eh? ¿Qué lo tiró? No sé si lo tiró o no lo tiró. Eso lo que pasa es que lo que dice Willy es cierto y lo que recordamos nosotros, que Chastain es un tipo que tuvo, creo que uno de los primeros que tuvo cantidad de proyectos. Sí, el mar porno de aquella época, ponele, sí, ¿no? Sí, pero para mí con mucho más nivel el que mar porno. De las cuerdas. Claro, con viste, pero tenía con mucho como, más como bien nivel. Dijimos, tenía con el nombre de él, nombre, apellido de él, con las iniciales. Las iniciales, sí. Y sí. Qué sé yo, y la mar en sí, coche. Un entonces, gran guitarrista, un gran guitarrista infravalorado. En esa época, en los finales de los 80, principio de los 90... empezaron a surgir todos esos superviolieros, sí. Los Mastin, los y Pelitelli, Moore, vos nombraste Vinnie Moore, y Pelitelli, aburridísimos. Cuni, Masi, este tipo, un montón de gente. Aburridísimos. Mira, con Chastain nada más sacó 12 discos y solista tiene 11. Nah, y no contemos todas las otras bandas. Todas las demás. Nah, es una locura. Porque es una locura. Tiene como 5 bandas más. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. Un capo, Dave. Bueno, entonces era Leather Leone cantando en la banda de Chastain. Exacto. En el 90 y... En 90. 90. 90, muy bien. And bien. Now... And now, ese es el tema. Vamos a redondear un poquito, agregarle un poco de redondear un poco la info que tiró Sutil. Porque voy a poner a Leather Leone en algo más actual. Leather Leone, cantante... Willy, ¿me copia? Sí. ¿Me cantante... Sí. Estadounidense, la mina Yankee, una señorita, como dice usted, no sé si es casada o no, no lo sé, eso no lo tengo en la data. No sea cholulo, tiene la curiosidad de esta mina es que el último disco de ella debe haber sido este que pasó Sutil en aquella época, y después estuvo como 20 años retirada del mundo de la música. Vuelve en el 2011. Ajá. En el 2011. Y saca un proyecto de ella que se llama The Leather Project, ¿sí? Original. Original. Como Leather nosotros. Project. Exactamente. Pero después sale el segundo disco que se llama Leather 2, uh-huh. También súper original, Leather 2. Y un último disco, ¿no es cierto? Que se llama We Are The Chosen, ¿sí? ¿Y somos, la banda? Somos los elegidos. ¿Y la banda se llama Leather? Leather, claro. Exactamente. Y el tema, vamos a escucharla a ella, pero más actual. Sigue teniendo esa garra y esa polenta que escuchó recién. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama We Take Back Control. Retomemos el control. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Y todo tiene que ver con todo. Vamos. Leather Leone. ¿Cuánto dura? Crackly by my Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente no. Y algo más. Hi, I'm Mark from Epica, and you're listening to No Class Radio. Este es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina, gol. Escuchamos Leather León en dos facetas. Dos facetas. Con Chastain. Antes. En los 90. Y sola, su proyecto solista. Ahora. En los 20. 2020, te dije. Dos. 2022. 2022. Bueno, seguimos. ¿Quién sigo? ¿Yo sigo? Todo tuyo. Todo mío. Bueno. Un programa dedicado a las voces femeninas. De los que están del otro lado y les gusta el power metal, lo gótico, eso donde decías, ahora te quiero ver. Vas a poner Nightwish. Ahora vas a poner la Turulula esa, o vas a poner a la Flor esa, ¿cómo es? Flor Jansen. Jansen. O vas a poner a Liv Kristine. No, amigo, olvídense, hay material para escuchar. O con Liv Kristine, con Cradle of Filth. Bueno, con Cradle of Filth se endurece, pero si no es para llorar. Bueno, vamos a escuchar una banda de thrash metal. ¿Sí? De su 12º álbum de estudio llamado Invisible Queen, editado en el año 2023. Este disco pone fin a la trayectoria de la banda. A la miércoles se acabó la banda. ¿De quién hablamos? De Holy Moses, ¿sí? La banda liderada por la vocalista Sabina Klassen. Del álbum Invisible Queen vamos a escuchar el tema Don't Fall of Making. Holy Moses. Thank you. A ver, amigo, esto es informal. Esto no es un programa de la Roca Pan y la Borte, sí. Todos esos caretas todo de mierda. Todos los programas lo agarra el coso y bueno, de aire. Y sí, y... Es una cosa increíble. ¿Estoy por ahí? No, sí, claro, ahí está. Ahí está, eso es no, es ahí está, ahí está, ahí está. Va a seguir ocurriendo, fuck off. Ahí está. Bueno, ¿cómo sigue esto? Dígame. Bueno, sigue con Gonza. Vuelvo yo con la música. Entonces, como les contaba recién un poco fuera del aire, vamos a escuchar Pat. ¿Qué es Pat? Benatar. No. No. Pat es el proyecto solista de Patricia Tapia, quien por muchos años en la escena española fue una cantante de rock y heavy de la banda Mex, y por muchos más años fue la corista, vocalista femenino y un montón de cosas más de la banda Mago de Oz. También tuvo otro proyecto aparte llamado Kai, y bueno, ahora luego de mandar a la mierda a todo lo de Mago de Oz... ¿Mago de Oz en qué quedó? ¿Se mandaron toda la mierda? Porque están viniendo por separado ahora. Mago de Oz quedaron... Tzu quedó, que era el fundador, por así decirse, de la banda. Y otro más, porque hubo un par que murieron. Se peleó con este, se peleó con el otro, se peleó con el otro. ¿Al de la flautita se lo metieron en el orto, la flautita? Es que yo, armando la cartelera que armo sí, esa loca que armo que, yo. Tenés que viene por un lado sí. José Andrea, la leyenda, por el otro lado viene... Ese Tete Novoa. Tete Novoa, por el otro los lado cabrones. Viene Cabrones. Por eso digo, están todos separados. Perdón, ¿de qué carajo están hablando? No entiendo nada. Todo de Mago de Oz. Todos los músicos ahora que va a poner por la Mago corista de Mago de Oz. De Mago de Oz, ok. Bueno, entre otras cosas fue la sí. Patricia Tapia. Ahí está. Pat Pacheco. Con dos T. Pat. Sí. A cuestión que hace un año y medio mandó a la mierda todo Mago de Oz por cuestiones ideológicas de cómo querían seguir la banda y qué cantante querían poner como nuevo después de que se fue el cantante que tenían. Le dijo, ¿saben qué? Váyanse todo a cagar. Y se fue a la mierda. Se fue por su cuenta y empezó a grabar su propio material. Y dijo, yo no quiero tener un estilo fijo. Y en cada canción que saca tiene un estilo totalmente diferente uno del otro. Mire usted. Bien ahí. Hasta ahora tiene, si no me equivoco, creo que de este nuevo proyecto son ya 3-4 temas que va sacando. Entre uno de esos sacó un cover de uno de los temas del videojuego este de League of Legends. Que la verdad, el tema original me parecía una bosta, pero... Lo que hizo, le metió un toque de metal y un aire muy bueno. Sutil, todo tiene que ver con todo. Usted tiene que linkear con los juegos. Me parece perfecto, muy bueno lo suyo. Sí, yo siempre tengo me parece muy bueno. Ese enganche con los juegos, con la serie, con algo en meta lo que meta. Me parece muy bueno, me parece muy bueno. Bueno, cuestión, vamos a escuchar el último tema que sacó Pat. El tema se llama Wake Me Up. Fall the thing that is living inside. And Hola amigos, acá Gustavo Robe, le quiero mandar un saludo y un aguante muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan No Class. Ahí te quedás. Tenemos historias, ahora en No Class, entrevista No Class. Aire, bueno, aire, aire. Ahora viste que no dije nada, ¿vio? Bien, muy bien, muy bien. Es increíble, en la otra radio que estábamos antes, cuento a ustedes, creo que ustedes vinieron en aquella oportunidad. El estudio era más grande, ¿no es cierto? Y el cartel estaba allá arriba. Y sí. Vos lo veías perfecto. Lo tenés a cada ladito. Me cuelgo, muchos años sin hacer radio, me cuelgo. Igual no me importa, yo creo que a la gente no le importa. Escuchame bueno. Una cosa, están los invitados. ¿Qué hacemos? Dejémoslo ellos, vámonos a la mierda. Que ya estuvo el separador. Sí, son un separador, digo. Yo me y voy a que la se mierda, presenten los ellos. Invitados, entonces. Nombre, razón social y quit. ¿Y qué? ¿Cómo se desempeña dentro de la banda? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Joel, guitarrista de Corrosive. La banda somos cuatro, baterista, dos violas y bajo que a la vez canta. Yo hago también coros. Ahí está. ¿Usted? Bueno, haces todo eso, era presentarse. Él es toda la banda. Aquí el chango. ¿Cómo va, gente? Feliz viernes a todos, a los que nos están escuchando. ¿Usted me dijo su nombre y qué se desempeña dentro de la banda? Limpio, barro, plancho. Bien. Alguien tiene que hacer toco eso. Toco el bajo y canto. Ah, usted es el cantante. Alguien tiene que hacer todo eso. Sí, ¿no? Claro. Ponemos un poco el orden ahí en la sala, aquí con el compañero. Tipo, tenemos todo el sistema inalámbrico, toda la bola. Ah, ¿qué tal? Bien. Pero hay algo que no van a poder nunca vencer. Es entrar a la sala y que los bateros empiecen a hacer ruido. Ya entramos y está haciendo ruido, obvio, así que está todo el tiempo, obvio. Es esa la movida que maneja, así que... Eso es inevitable. Bueno, ya la vez pasada vinieron en otro estudio, ya los tuvimos, ya Chango vos estuviste con nosotros, ya compartiste mesa. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos varios años? En aquel momento viniste tirando la previa de un disco que iba a salir. Tirando la previa de un disco que iba a salir y que tardó cuánto tiempo, yo más o menos. Y de que lo anunciamos, 2 años más, casi 3, quizás. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Mirá que pasaron miembros, se agregaron temas. ¿Salió el disco? Salió. Es este que tengo acá en la mano que trajeron. Exactamente. Ahí está, vamos, carajo. The Great Beyond salió en 2021. Bien. En 2021 salió en plataformas digitales y a vos te trajimos el físico imaginario ese que a todos nos gusta. Acá está. El inédito que todos piden. Bien. Bien, ¿por qué optaron por el formato digital y no por el físico? La realidad es que hoy en día, al menos desde mi perspectiva, somos muy pocos los que seguimos coleccionando CDs. Y... no hay mucha venta, cuesta bastante hacerlos, la realidad. Eso es cierto. Y al final terminás teniéndolos ahí de adorno. Está bien que quizás a lo largo de los años los terminás vendiendo, pero quizás es plata que no recuperás, o que quizás es algo que vos podrías hacer para un grupo más íntimo, quizás unas 50 personas. Está bien que hoy en día para hacer una tanda de CDs hay un mínimo de 300 copias y todo lo que implica, ¿no? Nosotros particularmente... sacamos la tapa y bueno, habría que hacer todo lo que es el arte del libro, lleva tiempo hacerlo. ¿Y dinero? También, a lo largo de los años nos han pedido algún que otro físico, pero la realidad es que obviamente en algún momento lo vamos a sacar, por el momento seguimos optando por el formato digital. Y esa es otra primicia que te quería tirar, tenemos un segundo disco ya. Ahí está, bien. En proceso de edición y máster y... nos comprometemos acá, tipo, a diferencia de los políticos que nunca cumplen su palabra, nos comprometemos a hacer las dos tandas de los dos discos. La realidad es que nos presentaron el cuadro, porque no, a nosotros no, no, para este proyecto no nos gusta el arte digital, nos gusta el arte hecho por seres humanos, digo, a mano. Son cuadros. Yo recordame, por favor, el nombre de nuestro gran artista. El artista detrás de nuestros discos es Marcelo Germana. Le hizo las tapas a varias bandas como Polydectus, Criptofonia, y esta persona en particular es, creo que es lo más demente que pude haber conocido en cuanto al arte. ¿Le explicás una idea? En el buen sentido de la palabra. O en tenés, el malo. Tenés 200 venas en la mano, te va a dibujar las 200 venas y te las va a dejar claritas. Las vas a ver, las vas a entender todas. No te vas a perder una. Y vas a mover la tapa y le vas a encontrar más data, más detalle, todo. Todo pintura a mano. Es increíble. Te hace un bosquejo en lápiz y después despliega su magia. Todavía no hemos lanzado la segunda tapa, pero ya adelantamos que es distinta de la primera, que la primera parece un cuadro renacentista, tiene unos detalles. La segunda también, pero particularmente Marcelo optó por otro tipo de pintura, que bueno, creo que pega más con lo que se viene en este segundo disco. Bueno, ya que acá Claudio quiere estar callado y me pasa el mando. Te voy a mandar al frente, te voy a mandar al frente. No te quiere, no te quiere, no te quiere. No. ¿Cómo fue el trabajo para este nuevo disco? Sé que es algo que lleva su tiempo, lleva su plata. Buscar hacer el arte también es todo un tema, que por suerte ya lo tenían medianamente armado con alguien que ya sabe entenderle las ideas. ¿Cómo es el trabajo de buscar a alguien que entienda la idea de sonido que quieren sacar? ¿La idea de sonido o la idea del arte respecto al sonido? La idea de la grabación, cómo tiene que sonar lo que quieren ustedes hacer. La idea de la grabación de lo que nosotros queremos hacer, por lo general, tipo los temas son craneados por aquí mi compañero, por Joe, y después se presenta el bosquejo del tema y cada uno le va metiendo su impronta, vamos. Esa es la parte compositiva. Creo que Gonza te está hablando de la parte de grabación. De grabación. Encontrar en dónde lo grabamos. O sea, voy más al punto de en dónde están grabando, con quién están grabando, cómo es el proceso de grabación, cómo llegaron a esta persona. Lo teníamos claro, a Diego Boquete, hay que mencionarlo. Es una bestia. ¿Qué vendría a ser como tu productor de la banda? En realidad es un técnico, graba, tiene su estudio. Es un productor, sí, está bien. DMB Studios. Gracias. Está bien. Yo voy a hacer las publicidades porque tengo problemas de memoria. ¿Me vas a acordar tanto a mí? Tenemos los mismos problemas de memoria, me parece. Olvídate. Entre bajistas se entiende. Totalmente. Entre bajistas no se entiende. Tanto me haces acordar. Íbamos a una radio y decía, ¿dónde tocan? Ni idea. No me acuerdo. Entonces, este muchacho es el que se encarga, Diego Boquete se encarga de digamos, él, del sonido. En su estudio nosotros llevamos las cosas, sí, claro, él hace obvio la cuestión, y siempre son bienvenidas las cuestiones que mete de producción y de audio, porque todo suma. Todo, sí, todo lo que nos aplicó nos sumó. Olvídate. Fue muy buena data. Bien ahí. Bien. Vos dijiste fuera del aire, y acá creo que algo también deslizaste al aire, que eras fan de Loomis. Sí. ¿Cuánto hay de Loomis en tu música? Muchísimo, muchísimo. Confirmo. Cualquier persona que conozca a Jeff Loomis, escuche Nevermore y escucha particularmente los solos que hay en Corrosive, se nota mucho la influencia. Tengo mucha, bastante tocada. A Jeff, por ejemplo, en particular, lo que me encantó del chabón, que fue lo que me hizo meterme mucho en su música, además de cómo toca y la velocidad, es el sentimiento que transmite, el vibrato, cómo usa el Floyd Rose de la guitarra, y eso fue lo que más adopté de él. El Floyd Rose es la palanca, para el que nos está escuchando y no lo sabe. Estaba a punto de preguntarte qué era. Eso es el Floyd Rose. Cuando vos decís influencia, no te puedo mirar porque lo tengo a Claudio en el medio, cuando vos decís influencia, todos los músicos tenemos influencia, y eso no quiere decir que choreemos, ¿sí? Completamente. ¿Se entiende? No. Que se entienda bien eso, porque a veces se toma influencia como choreo. No, loco, uno tiene influencia de algo que le gusta mucho y escucha. No, eso es inevitable. Por ahí yo, mi pregunta iba también, no al choreo, obviamente que no iba por ahí, sino que la inspiración o para sacar ese sonido, por ahí sonar. ¿Cómo marcó tu camino musical? Ponele. ¿Qué fue lo que de repente arrancaste? Dijiste, yo tengo que hacer algo y es por acá. Mira, particularmente con Corrosive hacemos death metal, ya sea catalogarlo como death técnico, progresivo. Death. Es death metal death. En definitiva. Yo particularmente no vengo del death metal, no escuchaba death metal, escuchaba power. Oh, shit. De un momento al otro, cuando formamos Corrosive, me presentan la gran mítica banda pionera del death. Oh, por favor. Y de ahí mi mente explotó. Dijo adiós. En paralelo a eso, yo ya hacía años que escuchaba Nevermore. Por mi cuenta lo descubrí, me encantó. Me propuse tocar como Jeff. Yo quería tocar como el chabón, como sus temas. Me encantaban. Y le di. Averigüé mucho sobre qué equipos usaba, los pedales, violas, qué cuerdas. Y bueno, y al día de hoy, en base al tono que tiene él, bueno, yo desarrollé mi tono. Hoy particularmente no uso amplis valvulares, pues bueno, es un garrón moverlos, no, llevarlos y demás. Olvídate. Por el lado digital. Pero bueno, a través de lo que es mi pedalera, tengo todo mi sonido armado en base a... particularmente a cómo yo lo escucho, ¿viste? Para mí tiene que sonar así y tiene que sonar así. Está bien, vos armaste tu sonido, partiste de Loomis, pero vos lograste armar tu sonido que era como vos querías sonar. Exactamente. Eso, que quede bien claro eso y haciéndome pie en lo que acaba de decir Willy, que influencia no quiere decir necesariamente choreo, que se lo vas a chorear. Exactamente. Lo que pasa es que es inevitable. Vos debes tener como bajista algún tipo que te rompió la cabeza tocando el bajo. Alex Webster. Bueno, Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, obvio. Pero eso no quiere decir que vos te vas a poner a chorearle al tipo, o sí, capaz que sí. No sé. Mirá, si le pudiera chorear el lugar, claro, el tremendo pedazo de bajo que tiene, claro, tipo, no me había dado ese. Es un animal. El bajo de After Show, te digo, sí. Pero uno tiene esa historia de como tocando un instrumento. Y sí, vas a partir de un tipo, qué sé yo, yo soy más grande que vos. Y a mí cuando era joven, muy joven, me voló el mate, fue Geezer Butler. ¿Se entiende? Entonces, sí, claro que tengo cosas de Geezer. ¿Por qué? Porque escuché 80 años Black Sabbath y trataba de tocarlo y después lo tocabas, ¿viste? Entonces es inevitable, pero eso no es robar. Robar es lo que hacen otros, que sacan discos enteros parecidos a Rainbow, por ejemplo, ¿no, Walter? Bueno, sigamos. Otros que sacan criptos. Perdón, eso es otra clase de chorro y es un hijo de puta. Dele. Eso es otra cosa. Dele. No que nos censuren. No pasa nada. No pasa nada. Para llegar a eso que vos me decís, ¿no? De tu sonido y también a vos también. Chango, le decís. Él se presentó como Chango, amigo. Sí, señor Mr. Chango. Mr. Chango. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu instrumento? ¿Cuánto tiempo le dedicas al tuyo? No necesariamente con ensayo, ¿no? Steph, quiero que sepan una cosa. Yo no toco nada, yo no sé nada de música más que escucharla. Va a tocar el timbre y le pifia. Lo que vos dijiste, Floyd Rose, para mí es chino básico. Chino básico. No tengo idea de lo que dijiste. Antes de que hablen, al señor que tengo acá a mi izquierda, acá a Joel, yo lo conocí hace fácil 46 años. Unos 13-14 años lo conocí con una guitarra en mano. Bueno, ¿cuánto tiempo? Cuente. Esa gente que no lo sabe, cuente. Yo particularmente toco la guitarra hace ya 17 años, de los cuales los primeros 10, que fue mi época de secundario y tiempo al pedo, le metí fácil 8 horas diarias. Llegué a lo que yo quería, que particularmente lo que hablaba hace rato, era tocar tema de Jeff. Y tocar como tocaba el chabón, a esa velocidad, todos los jeites que tiene. Creo yo que hoy en día no le pongo tanta dedicación al instrumento, porque bueno, la vida del adulto es muy compleja, no te queda tiempo para nada. Y de todas formas creo que todos los días se aprende algo nuevo. Lo que vos aprendés con el instrumento queda grabado en tu mente, en tu sangre. ¿Por qué digo esto de la sangre? Porque mucha gente dice que tener una mejor guitarra, los mejores equipos hacen tu sonido. Pero no, la realidad, y pese a quien le pese, el sonido está en las manos. En las manos. Te vemos siendo así. ¿Y cuál es su visión del tema? señor Chango. Diciendo el tema, coincido mucho aquí con mi compañero. Siempre vamos a coincidir bastante. Aunque a veces nos tiramos los pelos, siempre coincidimos. Siempre coincidimos. Es normal. Es lo normal, tío. Es normal. Es como marido y mujer, tipo. Pero yo te veo, como bajista te veo dándole al bajo. ¿Cuánto tiempo sí. le dedica usted a ese instrumento? Y teniendo cuatro bandas, además. De... Ah, no, ¿cómo bueno, cuatro bandas. Teniendo estando en cuatro bandas. Buenas noches, bandas, señoras y señores. Dame la 15. Tengo que dedicar. ¿No les dije que lo traigo cuatro rato. Semanas más acá? No. Miren, no la dijiste, semana que viene no tengo. Vos no dijiste nada cuando me conociste a mí. Que no me conociste dije. Con un vaso de birra en mano. O a mí también, boludo. No. Bajistas. Cosas de bajistas. ¿Viste a vos también? ¿A quién me trajiste? Me quiero matar. ¿Cuatro bandas más? ¿Cuatro bandas a la vez? Sí, señor. Y ponele, se superpone la fecha, pero hoy te toca con una. Me ha pasado, he tocado en... ¿cómo es esto? En Pana Rock y me he tenido que ir a Morona de nuevo a tocar. De Floresta a Morón, tomaste el tren, pero no andas ahora. No. Conseguí un amigo en moto que lo hice pasar gratis a las dos fechas y fue tipo, dale, vamos, pum, pum, listo. No. Golazo. Y llegué a la fecha de Morón, ya tipo, llegué, enchufé y me puse a tocar. Arriba. Qué locura. Literal. Es una locura eso. Lo logré, ¿eh? Es una locura. ¿Hiciste alguna vez alguna cosa parecida, Willy? No, nunca. No puedo tocar en dos bandas, no. Si yo le dedico mi tiempo a algo, es una. Bueno, mucha gente me pregunta, yendo al punto, ¿cómo hago con cuatro bandas? Y así como dijo yo, de la dedicación, horas culo, sentado. Sí, claro, obvio. En los tiempos que disponga también en mi vida adulta. Obvio. ¿Y Corroce cuánto tiempo ensaya? Lo normal, ensayamos una vez por semana, pero le metemos... Si podemos meterle tres horitas, le metemos tres horitas. Eso es normal, claro. Sí. Una vez por semana, tres horas. Sí. Eso es normal. Sí. Sí, sin pues, contar el trabajo individual que tenga cada uno en su casa. En claro. su hogar, ¿no? Sí, obvio. Tenemos muchos temas para tocar, pues, teniendo en cuenta que The Grey Beyond tiene 11 temas. Esta vez en el segundo disco optamos por una versión más corta. Va a tener seis temas. Siete cortando un track. Claro. Son siete temas cortando un track. Que tiene un intro. Pensé que ibas a decir, el próximo disco tiene 10. No sé por qué. Perdón, ¿cómo es cortando un track? ¿Me puede explicar tenemos, eso? Tenemos un tema que tiene un corte, que tiene sería un track de intro. ¿Una intro? Ah, es una intro y seis pero temas. Es un track la intro, ah, ¿se entiende? Sí, claro. Es un track. Ahora sí. Hablando un poco de la música nueva. ¿De qué trata el disco nuevo? Oh, la mejor parte. Bueno, decidimos que sea conceptual como el anterior. El anterior trataba de la vida y la muerte en un ciclo tipo como un ouroboro, un loop tal cual. Este segundo disco particularmente va a hablar de la nigromancia. Todo lo que tiene que ver con magos, magia oscura. Ocultismo. Ocultismo, exactamente. Y bueno, está enfocado desde varios puntos de vista, ¿no? Hay temas donde habla el nigromante en particular, otros donde la perspectiva es desde los seres que invoca, pero todo en base a lo que es la nigromancia. ¿Y quién hace las letras de la banda? O sea, ¿cuál de ustedes hace las letras? Ahí el esqueleto me encargo yo de lo que son las letras. Ok. Hay una cuestión que tuvimos ahí, porque el disco iba a salir primero en inglés. A eso le iba a preguntar también. Yo tenía también. Todas las letras en inglés. Sí. Y estos hijos de su madre. No, yo. De repente hubo una sesión extraordinaria en la sala y fue tipo, che, hay que cambiar las letras al español. Ah. Me salió a decir, ah, bueno. Ah, la puta. Claro, eso. Después digo, bueno, dale. Digo, no me voy a poner, son 3-1. Dije, dale. Vamos para adelante. Dale. Ahora sugiero, pregunto más que sugerir. Democracia. Pregunto y sugiero. No estamos en épocas democráticas, pero pregunto y sugiero. ¿Por qué no las dos versiones? ¿Quién dice que no están? Ah, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque este estilo de música, para exportarlo, tenés que ser en inglés. Desgraciadamente tiene que ser en inglés. Tal cual. Por eso fue que decidimos en el primer disco hacerlo en inglés. No tenemos el contacto para exportar. Pero están las redes, amigo. Están las redes. Mira, yo grabé un disco con una banda que se llamó Skumblack, ¿sí? Y acá no le dio bola a nadie. Y las críticas que teníamos, se pueden ver en el Facebook de la banda, es Come Black. Las críticas que teníamos de Europa eran buenísimas. El disco estaba todo en inglés menos un tema, el último era en castellano. ¿Viste? Pero yo, si haces ese disco en castellano, el disco que hicimos, seguramente no hubieran dado pelota. A eso me refiero. ¿Sabes que me suena a Come Black? Tú tocabas en el Clan. Sí. Sí. ¿Viste? Posiblemente habremos compartido escenario y ni nos dimos cuenta. Probablemente, porque yo soy un tipo que pierde la memoria. En la fecha soy complicado, después no me acuerdo de nada. Ocurre, no muy seguido. No me acuerdo de nada. Usted entiende, usted me entiende, sí, y usted sí. También, amigo, me entiende. Bueno, eso. Ya está. No sé qué dije. ¿Por qué? Ah, de inglés. ¿Por qué pasarla? ¿Por qué cambiar de un idioma a otro? Yo particularmente pienso que... Te miro vos porque vos fuiste el de la idea. Sí. Yo fui la mayor influencia de decir, hagámoslo en castellano. Ya como dijo Emma, como dijo el chango, lo teníamos todo cocinado en inglés. Pero la realidad es que también la escena local está en crecimiento y hay que conquistar también la escena local. Más allá de que nosotros pensamos de que también está el circuito por fuera, de exportación, queremos que también pise fuerte acá. Y la realidad es que muchas veces pasa de que las bandas en inglés, la gente la escucha, les gusta, pero terminan no entendiendo nada. Más nosotros que cantamos en gutural, tipo, menos se entiende. Pero es algo que pasa, creo yo, con el argentino promedio que escucha metal y que va a las fechas del under o el metal en general. Bandas de afuera que estén en inglés, sí, joya. Las bandas de acá que están en inglés no suelen ser bastante escuchadas. Es como un grupo más de culto los que lo escuchan. Quizás para promocionar más la música en inglés, tendríamos que hacerla en castellano, pienso yo. Así que vamos a ver si sale bien, si sale mal. Es un buen punto de vista, totalmente. Compartible o no, pero es un buen punto de vista. Hablando de la escena local. Hablemos de la escena local. Arrímese, hágase hablando amigo. Hablando de la escena local. Fechas. Tienen un par de fechas, vi por ahí, un par de cosas importantes y copadas por hacer. Cuéntenos un poco. Un 6 de abril y la otra. La de mayo. No tienen idea como yo, ninguno de los dos. Tengo miedo de preguntar, dónde el 6 de abril y que me digan, no sé. Sí, la de abril sabemos. Vamos, entonces no te podemos tirar una dirección exacta porque es una isla. Para ese lado iba yo. Imagínate. Te digo, entre el islote y la lancha amarilla. Claro. Wow. El Pagan Fest este que hacen en Tigre, en las islas de Tigre. Ajá. Exactamente. Esa es la próxima que tenemos, que el Pagan Fest en realidad es el 5 y el 6 de abril, es ese fin de semana, se hace en la isla de Tigre, y nosotros tocamos el domingo 6. Domingo 6 de abril. Exactamente. En Tigre, muy bien. ¿El 76 me lleva a la isla esa? No, el 60, te deja cerca, no sé. El 60 te deja en la parada de la lancha. ¿Qué sé yo? No tengo idea, nunca fui al Tigre, señor. El 60 te tira un cheat ahí, digo, tira un Sea Ways y digo, y vas sobre el agua. Dios mío, ¿de qué están hablando? ¿Y la otra fecha? ¿Sabe usted o lo pongo en aprieto? Acá mi compañero puede tener más data. Mi compañero no tiene la menor idea, creo. No sabe ni cómo se llama. Por eso dijo chango, porque no se acuerda cómo se llama. Ocurre muchas veces que no sé cómo me llamo. Ah, viste, yo te dije. Es normal, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. ¿Que la otra fecha más o menos cuándo sería? Más o menos. Junio, julio, mayo. Un día de estos. Es formato de cumpleañitos del From Hell Fest. De paso, aprovechamos a mandarle un saludo a Jamie Frongel, que muchas veces nos recibió en Bade, nos organizó fechas hermosas. Tipo, hemos tenido muchas fechas copadas con ella, digo, bien, siempre bien míticas. Va a ser en Casa Rincón. Uh-huh. Me matan si, no sé, 16, 17, no me acuerdo cuándo era. Bueno, ayúdame. ¿De qué mes? ¿Decir mes? Mayo. En mayo, en Casa Rincón. Listo. 17 de mayo. Tienen la primicia, porque no está publicado. Bárbaro. 17 de mayo. 17 de mayo, ¿dónde queda Casa Rincón? ¿Qué es? ¿Rincón, el centro cultural ese que está abajo de la autopista? Exactamente. Ah, donde fuimos a la Feria del Libro. La Feria del Libro Heavy, sí. Donde se está haciendo la Feria del Libro Heavy. Nosotros estamos haciendo un programa de radio. Yo tengo que preguntar, ¿dónde queda? Me tengo que hacer pelotudo. Sí. Más de lo que soy. Ahí también podés ir en lancha, pero la cosa tiene más complicado. No, que no venga la lancha. lancha porque eso era de otra época. Estamos muy cerca de que venga la lancha. ¿Sabe a qué me refiero, no? ¿Sabe lo que es la lancha en el idioma de los veteranos? Es un coche azul que tiene una baliza arriba y venían con dos colectivos y levantaban a todo el mundo que tenía campera, cuero y pelo largo. Esperemos que no vuelvan esas épocas de mierda. No sabemos. No hay lo mucho sé. Metalero, no sabemos. Hay mucho metalero de cartón que avala eso. No. Sí, sí, mucho pelotudo, te diría yo. Mucho pelotudo. Avalo el insulto. Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sutil. ¿Qué más? Yo le diría que nos tienen algunas redes, algo. Ahí va, redes. Pueden seguirlos, escucharlos, descargar, redes. Lo que es miércoles redes, sea. Redes. ¿Dónde escuchamos el disco? El disco se puede escuchar en todas las plataformas: Deezer, Spotify, iTunes, YouTube Music. Ese tiene más bajo, tío. Ese está bueno. Para que los que dicen que el bajo no se escucha, tío. ¿Son sordos o pelotudos? Es más barato. No, una audiometría. No cuesta nada. Es más barato y tiene mejor sonido ese. Bien. Real. Bueno, ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? Yo agarro y me meto en alguna de esas. ¿Qué pongo? Y pone Corrosive. Corrosive con doble S. No tenemos nada que ver con la SS, solamente tipo lo escribimos mal porque nos gusta. Por favor. Y pone Corrosive y ahí va a encontrar el disco. Claro, ahí está. Ahí está. Exactamente. En Instagram pueden seguirnos como Corrosive Dead. En Facebook también, Corrosive Dead, Corrosive Dead Arg, por las dudas. Porque hay un Corrosive que es de España. Pero esos son con una S, y esos claro. son recareta. Siempre hay algún boludo que rompe las pelotas, ¿viste? Siempre hay algún boludo que rompe las pelotas poniendo el nombre de tu banda. ¿Qué les pasa, loco? Déjense joder. Si quieren también pueden ayudarnos comprando el disco. Lo pueden comprar con el valor que ustedes quieran a través de la plataforma Bandcamp. En Bandcamp, la verdad que hemos recibido también mucha ayuda por ahí, muchas buenas críticas y también es una buena forma de que la gente pueda escuchar el material sin necesidad de pagarlo. Pues está gratis para descargar claro, en la plataforma. Pero si quieren ayudar a la banda, colaboran. ¿Eh? Exactamente. Y colaboren, apoyen a las bandas argentinas, carajo. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a escuchar para despedirnos? Que lo presenten ellos, por favor. Al unísono, chango. Vamos a escuchar Dead Inside. Corrosive. Start. Le mandamos un fuerte abrazo. Pasaban los chicos de Corrosiv, ya se fueron los chicos de Corrosiv. Había algún mensaje ahora de lo vamos a escuchar, lo vamos a descargar, lo vamos a escuchar. Seguimos con la temática de las chicas de música, el programa dedicado íntegramente a las mujeres o las cantantes femeninas, en algún caso, en el caso de Leder Leone cantando con la banda de Chastain. Bueno, ahora vamos a escuchar otra banda íntegramente formada por mujeres, que son las Cobra Spell. Cobra Spell es el nombre de una banda de heavy formada, es una banda holandesa. La banda se formó en el 2019, supieron estar acá el año pasado. Las que la metió en esto de la música, del metal, o las que las presentó al público es la integrante de Crypta, que después por ahí, si chusmeé por ahí algo se va a escuchar de Crypta después. Bueno, Cobra Spell, te dije recién, banda de chicas, banda holandesa. Del disco, tiene un solo disco hasta ahora, tiene un montón de simples. Tienen esa temática de tirar simples, pero un montón tienen. Pero tiene un solo disco que es del 2023. El disco se llama 666 y el tema que vamos a escuchar ahora se llama The Devil Inside Me. ¿Sí? Cobra Spell. We'll be right back. Bueno, así pasaron las chicas de Coraspell. Coraspell, te dije, banda, esperá, ¿de dónde eran? De Holanda. Hoy, mirá, yo por lo particular tengo acá, mirá, banda suiza, que ahora después va a sonar dentro de un rato. Las Gershul, que eran británicas. Leer Leone, Yankee. Y las Coraspell de Holanda. Programa íntegramente dedicado a las chicas. A ver, tenemos ese audio, ¿lo podemos escuchar ese audio? A ver. Un mensajito. Veremos. No puede. Pero bueno, era un saludito para los chicos de Corrosiv que se acaban de ir, de parte de Juan Montes. Bueno, Juan, los chicos se fueron y bueno. Tenemos acá, tenemos un mensaje también de Muy buenas noches, amigos del metal. Vamos para adelante con No Class. Abrazo grande para todos, incluso para el operador o la operadora. Eso es para vos también, ¿eh? Gracias. Ahí está, de parte del Matt Butcher. Che, ¿sabes qué me llamó la atención viniendo para acá? Pude ver que hoy se confirmaron los soportes argentinos del Monsters, ¿sí? Del Monsters of Rock, que va a ser el 26 de abril en Tecnópolis. Soportes argentinos, igual todo esto lo voy a volver a repetir la semana que viene cuando tire la cartelera de todo el mes, ¿sí? Como hice la vez pasada, que tiré toda la del mes de marzo, bueno, voy a tirar toda la del mes de abril. El 26 de abril en Tecnópolis, los soportes argentinos, te digo nada más. Vos ya saben quién toca el Monsters y todo eso, ya lo sabes. Orcas, Entre el Cielo y el Infierno, ese proyecto de aquel disco de Rata, con Verdicheschi, Rowek, Against, la banda Against, Tandem, La Carga, y un señor que la verdad que este muchacho lo tuve que googlear, Renzo Leali, lo tuve que googlear a ver quién era, y es un tipo que es un ex, Google me dijo esto, un ex economista que ahora es músico, y toca en el Masters of Rock, Master of Rock, así se llama, pues Monster debe estar registrado, por eso la vez anterior tampoco se llamó Monster. Y ahora es músico este tipo, Renzo Leali. Y la gente, los chicos de La Carga, que sinceramente, no sé cómo deben hacer estos tipos, pero están prendidos en todas. El Monsters anterior, en el de Deep Purple, Kiss, Scorpions, y qué sé yo, allá en Ciudad del Rock, allá en Soldati. En Soldati, exactamente. Los tipos, si saco la cuenta del tiempo que tocó La Carga, si saco el tiempo que tocaron real, tocaron más que cualquier grupo que Orcas, ponele, que fue la banda nacional, sí, que abrió. Me lo has contado y lo has contado en nuestro programa que también. Fue increíble. Sí. Y estos tipos están prendidos en todas. No sé, están de vuelta en La Carga. En este Monster of Rock que se viene. Exactamente. Bueno, ¿cómo sigue esto, amigo querido? Esto sigue con... Bueno, sigue con Sutil, pero Sutil no está acá. Entonces, pero ¿qué bueno. hacemos? Seguimos adelante. Y bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿le toca a usted? ¿Me toca a mí? Bueno, sí. Entonces vamos a escuchar un poquito de unas señoritas. Esta es una banda femenina que vamos a escuchar. Es una banda, déjeme agarrar el machete. Agarre. ¿Usted agarra? Es una banda formada en el año 1995. Es una banda griega, ¿sí? Es una banda de black metal femenina. La banda se llama Astarte. Se separaron en el 2014. Tuvo muchos cambios en su formación, siendo su único miembro permanente, la señorita apodada Tristeza. En realidad se llamaba, porque falleció en el 2014 casualmente, y ahí se separó la banda, se llamaba María Kolokowski, que fue la bajista y la vocalista de la banda. De su álbum Sirens, ¿está bien dicho? Sirens, vamos. Del año 2004 vamos a escuchar el tema Black Mighty Gods. Astarte. mientras sigue sonando Slayer, vamos con otro tema. Otra banda femenina, amigo. Totalmente, todas son mujeres. Feminine, decía un pelotudo en la televisión. Fernanda Lira en bajo y voz. Liliana D'Ameto en batería. Tainá Bergamachi en guitarra. Y Jessica Di Falini en guitarra. Son Crypta, la banda brasilera. ¿Qué va a decir? ¿Usted es consciente si yo llego a decir todos esos nombres que usted dijo? La cantidad de barbaridad que usted me hubiera dicho. ¿No? Probablemente. Estamos hablando de la banda brasilera Crypta. Vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio llamado Shade of Sorrow. El tema se llama The Other Side of Anger, el otro lado de la furia, ¿no? Sería Crypta. Yeah! grande Slayer. Qué grande Slayer. De fondo nos acompañó toda la noche. Exactamente. Bueno, antes que sigamos, ¿puedo dar una noticia? A ver, de ala. Fresquilla. Nuestro amigo, el querido Temo, ex cantante de Serpentor, ¿sí? Dice, hola amigos, quisiera contarles que junto a Jorge Alcaraz, más conocido como El Chino, armamos una nueva banda. Mañana en algún momento de la tarde o noche estaremos anunciando oficialmente más novedades de este nuevo proyecto. Buen viernes para todos. Un abrazo, Temo, querido. Estaremos atentos a la información de la nueva banda del Temo y de Jorgito Alcaraz. ¿Y si logramos que venga él a contarlo en persona? Y vamos a invitarlo al Temo, obviamente. ¿Y sabes qué? Va a venir el Temo. Es amigo. Olvídate. Che, intentemos el tema de los saludos. ¿Saludos finales? Bueno, vámonos a la mierda. Intentamos el tema de los saludos, a ver si saludos no finales. ¿Podemos con ese audio? A ver, ¿podemos, a ver? A ver. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? Acá, el gordo bajista de Ibis. Yo no sé, la verdad, si me da más miedo. Yo el que toca una inhumanidad y es un recontra musicazo, o si el chango con todo lo que hace con los tiempos y las bandas que... ¡Fua! Solo voy a decir ¡fua! A ver, guacho, ¿para cuándo sacan el nuevo disquito y vamos a tener una fechonga? Nos estamos viendo. Ahí está. Bueno. Mensaje para los chicos que pasaban hace un rato. ¿Tiene algún otro mensaje? Sí, tengo mensajes acá para leer. Yo tengo uno en Twitch. Métale pata, vamos. ¿Qué onda? Quería mandar un saludo a la mejor radio de todos los viernes. Me encantó la sección Beautiful Voices. Excelente programa. Nuestra escuchante. ¿Cómo es? Escuchante. Lucy. Alias Pipu. Y me di cuenta que era ella cuando dijo Beautiful Voices porque es el nombre que yo le pongo al bloque de música femenina que armo en el bar. Bueno, las mías no fueron beautiful, fueron muy beautiful, señor. Otro. Dice, No Class, sigan haciendo programas de la hostia y variados. Hoy la música al palo y al palo con las chicas. Va con doble intención. Abrazo del Zeppelin naranja. Vamos, Zeppelin, vamos. Hoy por Twitch. Yo por Twitch tengo un mensaje que dice, vamos, loco, saludo para todos, el Mad Watcher. Mad Watcher, amigo. Y tengo uno que... Déjelo, obvielo. Si es que yo pienso, obvielo. Es quien usted piensa. Dice, buenas noches, gente, que tengan un lindo programa. En la sección de preguntas del Mano Warrior... Hoy mi pregunta es, ¿qué disco o CD de su banda preferida u otra banda le dirían saquen ese disco de su catálogo que es horrible? Por ejemplo, yo el último de Hammerfall es horrible y el segundo de Manowar. ¿Usted cuál? Blinding Metallica by Four Cellos. No, para... De Apocalíptica. Ah, de Apocalíptica, perfecto. De mi banda favorita, ninguno. Motorhead no tiene ningún disco que sacaría y lo tiraría a la mierda. Y de mi banda favorita sabemos todo, Slave of Master, para mí no es un disco de Purple. Bueno, listo. Contestaba su pregunta, señor. ¿Quiere contestar usted? ¿Se quiere sumar? Súmese. ¿De su banda favorita a qué disco? No, esto es una porquería. A Megadeth le pediría que no haga Risk. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Me hago otro Rastun Peace, por favor. ¿Y usted no se anima a decir nada de la suya. Usted no se va a jugar. ¿De Motorhead? Usted no se va a jugar. Amo todos sus discos. No voy a decir y nada. Y yo también amo todos los discos. Sí, Slave of Master. Ama todos sus discos. Yo está bien. Ama todos sus discos. En su discografía está Slave of Master. Ni lo va a estar. Y bueno, entonces no diga boludeces. Pero yo me la juego. Pongo lo que hay que poner arriba de la mano. ¿Qué se la va a jugar usted? No tengo que decir que se la va a jugar. No tengo esa frialdad pectoral que tiene usted. Yo tengo que decir que las pelotas se la juega usted. Que se la va a jugar. Y dígalo. No digo nada. No, hable sutil, hable. Yo lo único que digo es que Apocalíptica sin Play Metallica by Four Cellos no hubiese sido conocido. Pero no, que disco totalmente, de mierda. Totalmente. Pero qué disco de mierda. 6 años jugándomela al final del programa hablando y usted cerrando el orto, cagón. Usted, y ahora me viene a decir eso. Dígalo. Bueno, ¿qué disco usted diría ese disco? Yo no. Todos los discos de Deep Purple menos Perfect Estrella. No es su banda de Motorhead, ninguno. Son no todos grosos. No se juega. Fuck off. No se juega. Fuck off. No se juega. Terminado. No es para usted. Terminado. No es para usted. Siga con el programa. ¿Ves por qué tenés que saltearte los mensajes esto de este? No es para tibios. ¿Ves por qué tenés que saltarte los mensajes de este? Yo tibio. ¿Qué disco de Motorhead? Esta, dele, siga. Tibio. Esta, siga. Frío. Ay, qué frío me dio. Acá me preguntan para cuándo Running Wild. No sé si va a entrar a la Argentina. No quiere viajar. El Matt Watcher creo que quiere que pongamos Running Wild. Bueno, Claudio le va a poner algún tema de Purgatorio, de alguno de esos discos. Por Royal, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, señores. ¿Cómo seguimos? Burning Witches, la banda femenina de Canadá. No, no es de Canadá. No son de Canadá, ¿verdad? Son suizas. Suizas, es verdad. Como Celtic Frost y Corona. Formadas en el 2016, ¿sí? El primer disco salió el año siguiente, el 2017. Pero ahora vamos a escuchar lo que es... Esta banda también tiene ¿Qué banda también tiene... Porque antes hablé de Cora Spell, que tiene un montón de singles. Bueno, las Burning Witches también tienen la misma temática, tienen un montón de singles. Y vamos a escuchar el simple single. ¿Single? Sí. Que salió en el 2024. Ah, ahora, el año pasado. Exactamente. Spell of the Skull. Así se llama. Vamos a escuchar Burning Witches. It's on the Chemical Warfare de fondo, Slayer del álbum Show No Mercy. Y qué lindo seguimos? Lo que sonaba recién. Sí, sí, Burning Witches. Miren, ¿cómo ¿vio cómo lo digo? Witches. Las Burning Witches. Burning Witches. Bueno, ¿cómo seguimos? No sé, no tengo idea. Vamos a escuchar, no sé si te suena el nombre, Amanda Somerville. No, la verdad que no. Somerville Kiske y un montón de proyectos. Ahí vamos. Ahí está, sí. Es un álbum cremita que tiene las dos caras, sí, ya exacto. Está. Ahí está. Una señora que si me quiere como hijo o como algo más, estoy dispuesto a que me críe. ¡Epa, señor! Sutil se fue al carajo, vete. Se tiene que construir. Sí, deconstruir. ¿Construir o deconstruir? Usted se tiene que deconstruir. Ah. Siempre se lo digo a él, hoy se lo tengo que decir a usted. Usted se tiene que construir. No lo veo deconstruido. A ver. No lo veo deconstruido. Traemos bandas de mujeres, tengo que traer... Mírame a mí. ¿No me ve deconstruido a mí? Dígame. No, tengo que traer a la mujer. Si vamos a traer banda de mujeres, tengo que traer a la mujer que amo como cantante, como todo lo que es música. Amanda Somerville. Vamos a escucharla entonces. Sus tantos proyectos que tuvo como solista, como los Somerville Kiske, siendo parte de Exit Eden. Aparte de todo esto, tuvo una banda que se llamó Trillium, en donde trabajó mucha gente de After Forever, Épica, Avantasia, Camelot, inclusive de Angria, en toda la producción de los discos de ella. Del segundo disco de Trillium, que si me preguntás el nombre, no lo tengo anotado. No importa. Esa la haría Willy. No importa. La gran Willy. Me pasó 8000 veces, no olvides. Vamos a escuchar el tema Time to Shine, Amanda Somerville, Trillium. I got Slayer. Ahí está. Pasaba así. ¿Pasó? Trillium, Amanda Somerville. Amanda Somerville, una dígalo rubia, bien. Rubia, hermosa, preciosa. ¿Estáte fuerte? Vamos con dos mensajitos últimos. No me entendió. Sí, te entendí. Y me ignoró. Me ignoró, vamos. Lo pasé de largo. Tengo mensaje ahí de parte de Ángel Quisero. ¿Lo conocen? Sí, claro. Lo tengo visto. Dice, aguante Amanda. Bueno, aguante Amanda. No sé si habla de Amanda Somerville o Amanda la yerba. Ah. No está buena esa yerba, ¿eh? No está buena. Yo tengo un mensaje. Se lava rápido esa yerba. Escucha esto. Tengo un mensaje para la operadora. A ver, dígalo. Y la mujer operadora tiene razón. ¿Qué álbum de mierda es ese de Megadeth? Pará, ¿pero quién dijo eso? Primero es... El Manowar. No la cosifique, diga a la señorita en todo caso, no diga a la mujer. La mujer No, a usted no le digo, le digo al boludo del Manowar, no la cosifique, amigo. Igual es mujer. Sí, pero y la mujer. No, bueno, peor sería que... Y la chiquita esa, no, señor. Es más simpático, ¿no? La señorita operadora me parece un bajón. Ahí sería lo ideal. Bueno, quizá también el tono con que yo lo leí también. Y usted se tiene que... decodificar, no sé, no, qué boludez dice. De construir, qué sé yo. Bueno, sigamos, bueno. Dele, vamos a terminar con esto. Bueno, ya está, terminamos esta locura. Terminamos esta locura. ¿Nos queda un tema? Queda un tema, ah, pero bueno. Vamos a despedirnos y nos vamos con ese tema. Bueno, yo me despido. Si tengan un fin de semana, si van a salir, se cuidan. Si la van a poner también. Y en algún momento este gobierno de mierda se va a terminar. Listo, ya lo dije. Bueno, yo me voy a despedir con las últimas tres cosas que vengo diciendo en esta nueva etapa. ¿Eh? Cosa número uno, tenés papada. Cosa número dos, Conan está muerto. Y cosa número tres, aguante las papas fritas. Yo solo voy a decir, Bielsa la tenés adentro. Sí, totalmente, viejo forro. Bien, ahí bien, Gonzalo. Nos vamos con esta última banda. No sé si les suena el nombre Jutta von Hollenbasten. Pero pucha. No sé qué dice. Jutta von Hollenbasten. No sé qué dice. ¿Te suena la banda Seth Chago? Sí, Sellago, sí, señor. La chica que cantaba en Sellago. Exactamente. Ahí vamos. Bueno, vamos a irnos con un tema de Sellago, pero con la reversión que hizo con la banda Velvet Viper. Banda en la que formó después con varios músicos que la acompañaron a ella a lo largo de varios proyectos. Muy bien. El tema en cuestión es Black Bone Song. Hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Hasta el viernes, señor. Hasta el viernes. We'll be right back. Estás escuchando.